El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública. Es una clase dictada por un docente universitario. Convertida en programa de radio. Convertida en programa de radio. Buenos días, estamos en una nueva clase pública, en este caso junto a Paula Contino. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Y a Paula la acompañan sus adscriptas. ¿Qué palabra? Término, qué término. Qué palabra difícil sí, para pronunciar. Sí. Con mala intención le diría. Sí, pero en bueno. Sí misma. Adscriptas de Paula Contino son María Virginia Ballesteros, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y Ana Clara Dalavalle. Buen día. Bien, ellas son adscriptas de la cátedra que conduce Paula Contino junto a María Inés Suidini, Miriam Dicherán y María Elisa Rasteletti. Y contanos qué cátedra es en la que ustedes están trabajando desde hace un par de años aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Bueno, la cátedra es, como vos decías, relativamente joven porque tiene unos años, estamos cumpliendo el sexto año. Es una materia electiva del ciclo superior que inició sus primeros pasos en la Escuela de Comunicación Social y paulatinamente se fue abriendo a las otras carreras que componen nuestra facultad y este año, en el 2014, en breve, porque es una materia del primer cuatrimestre, tenemos la suerte de poder abrirla a las cuatro carreras de la facultad. El nombre preciso es voluntariado y... El nombre lo hemos cambiado Lo han cambiado. Estamos con innovaciones permanentes. Yo me quedé con la versión vieja. En realidad debería haberlo dicho al principio. Nuestra cátedra se llama Extensión, Ciudadanía y Voluntariado. Ahí está, Extensión. Al principio, como vos decís, era Ciudadanía y Voluntariado. Ahí está. Al incorporar el término extensión, lo que queremos hacer es referenciar fuertemente, digamos, el área, la impronta, digamos, que tiene esta materia, que en su origen, digamos, es una iniciativa de la Secretaría de Extensión de esta facultad con el objetivo de reproblematizar desde el punto de vista académico lo que es la extensión. Claro, que la extensión, uno por ahí tiene la idea de que la extensión solamente se da en la peluquería y se la hace Susana Jiménez, pero no, la extensión es uno de los pilares de la tarea de la universidad. Tal cual, porque no podemos hablar de extensión si no hablamos de las misiones y funciones de la universidad, que son tres, básicamente docencia, investigación y extensión. Lo que ha ocurrido históricamente, que esta función barra misión, digamos, ha tenido un menor tratamiento en relación a las otras dos, ha sido menos jerarquizada, ha tenido una impronta mucho menos visible por distintas razones que a lo largo de la historia de nuestra universidad fueron desde condicionantes políticos, históricos o sociales que le hicieron, frente a las otras dos funciones, digamos, no tener la jerarquía necesaria. Que además cada docente es a la vez docente, investigador y extensionista, o al menos debería serlo. No es que hay un grupo de docentes que son extensionistas, otro grupo que son investigadores y otro grupo que se dedica a dar clases. Claro. En realidad debería serlo. Y ese es el planteo actual de la cátedra, de la Secretaría de Extensión, y un gran grupo de docentes que están vinculados a este campo, donde estamos trabajando atrás del concepto de integralidad. El concepto de integralidad, por supuesto, digamos, conlleva la idea de integración, de articulación y de coherencia. Porque, como vos bien decías, hay docentes que son extensionistas y hay docentes que son investigadores. Y eso hace que estas tres funciones, misiones de la universidad, que deberían funcionar como un todo, en un equilibrio articulado, para poder dar cuenta de la gran función social de la universidad, que es formar gente, trabajar en el territorio, investigar en la innovación de una manera sinérgica y virtuosa, de manera permanente, no sucede así. O sos docente investigador, o haces extensión, o haces todo, pero de manera superpuesta. Entonces, una misma persona tiene un proyecto de extensión por un lado, un proyecto de investigación por el otro, y las horas curso que tenga en función de sus cargos docentes. Pero no hay una articulación pensada desde una nueva manera de concebir al conocimiento, que ponga en crisis, digamos, ciertos conceptos epistemológicos de cómo lo construimos a este conocimiento en base a la articulación de las funciones. Hoy tenemos superposición. Haces tres cosas en tres ámbitos distintos, lo cual implica un desgaste, un cansancio, un mal aprovechamiento y no poder llegar a esa síntesis de la universidad formando a ese alumno atravesado de otra manera por el conocimiento. Porque nosotros siempre decimos en el aula que cuando uno está aprendiendo y esos saberes técnicos, disciplinares, atraviesan de manera literal el cuerpo y afectan ese cuerpo, digamos, de manera literal, a los mejores conceptos de Nina Cabra, del concepto de afectación, ya es distinto, uno ya queda modificado intelectualmente, psíquicamente, de distintas maneras, cuando puede balancear o equilibrar o problematizar, digamos, justamente esas teorías de cara al campo. Uh-huh. Y tratar de trabajar esto como un funcionamiento dialéctico en serio, que es, creo yo, alguna de las cosas que le pasaron a, me gustaría que cuenten, tanto Virginia como Anita, que fueron, antes de formar parte de la cátedra en el rol de adscripta, fueron alumnas. Claro, quien daba esta explicación inicial era Paula Contino, que es una de las titulares del equipo docente, pero, como bien decías vos recién, es interesante también escuchar la versión, ¿no? O la motivación que tuvieron ellas. Cuando digo ellas, me refiero a María Virginia Ballesteros y a Ana Clara Daravalle, adscriptas, y nuevamente lo dije bien, sin equivocarme, adscriptas de esta materia Extensión, Ciudadanía y Voluntariado. ¿Quién comienza? Sí, Virginia. Virginia soy. Nosotras en la clase, generalmente junto también con Ana Laura García Vietti, que es la otra adscripta que nos acompaña ya desde hace tiempo, siempre decimos las tres que a nosotros nos atravesó el cuerpo y nos cambió la forma de pensarnos como profesionales. Uh-huh. Tal vez por eso es que nos quedamos y seguimos construyendo desde acá. Uno en la carrera va descubriendo un montón de teorías, un montón de herramientas, se va descubriendo a sí mismo como ser y como profesional, y de golpe se encuentra con todo eso sobre la mesa y no sabe qué hacer. Y bueno, en ese momento, nosotros la cursamos cuando estábamos en quinto año de comunicación social, y nos pasó que, por decirlo de alguna manera, tuvimos que ponernos las botas y salir a la calle, y entrecruzar las teorías y los debates colectivos, que eran lo más rico que tenía la materia y que sigue teniendo, con aquellas tareas que se hacen en distintos espacios de la sociedad civil. En mi caso, me tocó trabajar con una organización que trabajaba en Villa La Lata. Uh-huh. Y esa organización fue la que me define a mí, me definió en su momento y me define hoy como profesional, que me hizo descubrir la comunicación desde la complejidad, que la hablamos en las aulas durante toda la carrera, pero la pude plasmar a partir de ese momento. Y por eso también es que creo que es fundamental, no solo este espacio, sino otros espacios áulicos que también hacen extensión o que refieren a la función social de la universidad, que atraviesen a los estudiantes, porque de alguna forma terminan definiendo la verdadera cuestión social. Uh-huh. Lo que dice Vir es muy importante, porque cuando hablamos de la universidad, siempre hablamos dentro de las misiones, no solamente es formar un futuro profesional en una incumbencia disciplinar específica, sino también formar ciudadanos críticos. Esa es una gran bandera que lleva la universidad en todos lados y en distintas instancias. Pero la pregunta es, ¿cómo formamos a un ciudadano crítico si el contacto, entre comillas, con la realidad o con lo real, según digamos desde dónde lo miremos, solamente tiene el espacio áulico entendido como esa relación entre el docente y los alumnos en el marco de la institución universitaria, digamos? ¿Cómo se construye ciudadanía si no es trabajando con el otro en el espacio de lo público? La ciudadanía no puede ser entendida por fuera de lo público, que es justamente condición de lo político. Y en ese escenario es donde nosotros creemos fundamental todo aquello que abordamos, que tiene que ver con interpelar a nuestra universidad desde su función social, desde la idea de un nuevo cambio paradigmático de lo que es la solidaridad, lo que es la responsabilidad. Digamos, vamos pensando distintas temáticas, la construcción de la ciudadanía y lo que implica todo esto, si no trabajamos con otros sujetos sociales, históricos, políticos, para generar un conocimiento mucho más legítimo, no digo, o complejo, como decía Vir, con todas las aristas que implica este conocimiento, que solamente, digamos, quedarnos en el espacio áulica tradicional, más racional que conocemos, sin poner a prueba e interpelar nuestras propias teorías. ¿Cómo podemos construir la ciudadanía si no es con el otro y así empezar a tomar conciencia de lo colectivo, digamos, o la conciencia del nosotros, uh-huh, y trascender ese pequeño espacio para poder mirarnos desde la idea del todo? No es algo sencillo de hacer, sí, sí, y por supuesto que nosotros lo que hacemos es acotadamente en el margen de una organización social, de un programa de voluntariado, o algún espacio, digamos, que haga convenio con la materia para que los alumnos trabajen. Pero nuestra pregunta y nuestra inquietud desde la cátedra, y siempre nos va renovando los desafíos, si algo hacemos entre el equipo, que somos un buen equipo, todas mujeres, no sabemos por qué, digamos. No le dan cabida, ve, ahí está, discriminación de género. Hacen discriminación de género. Los invitamos. Necesitamos un cupo masculino en esa cátedra. Totalmente, lo vamos a poner. Sí, estamos de acuerdo. Totalmente, nosotros también nos hace falta el cupo masculino. Bien, no, una cosa que no dijimos es que, bueno, Paula Contino, además de ser egresada de la carrera de comunicación social y ser docente en esta cátedra, es también la subsecretaria de Extensión de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Con lo cual supongo que la inquietud docente se te despertó en la función. Totalmente. ¿No? Todo lo que vos describís como carencia lo habrás visto desde tu función pública, digamos, sí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, María Inés Suidini, que es la secretaria de Extensión y también es la titular de la materia, digamos, desde ese lugar de la gestión y del trabajo permanente, donde qué hacemos, digamos, donde nos relacionamos a través de distintas formas, en programas, proyectos, políticas públicas, etcétera, distintas formas donde hacemos convenio con actores sociales que tienen que ver el mundo privado o el mundo estatal, básicamente con el mundo estatal, digamos, con distintos niveles o organizaciones públicas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde a partir de ahí, ese trabajo constante del hacer, nos dimos cuenta que este hacer, que tiene una base fuerte de la idea de la responsabilidad, una base fuerte del concepto de solidaridad, necesitaba ser repensado y analizado también desde nuestras propias teorías. Teorías, entre comillas, digamos, porque hacemos camino al andar y vamos tomando de algunos autores, muy pocos, que reflexionan sobre esta temática. Trajimos alguna bibliografía para compartir con la gente que escucha el programa, sumamente interesante, pero también nutriéndonos del campo de la comunicación, del campo de la política, así armamos nuestro programa para poder repensarnos como universidad, digamos, e interpelar justamente nuestro rol social. Uh-huh. En el caso de Ana Clara Dalavalle, que es la otra adscripta hoy de esta presente, materia, hoy presente, así que claro, somos varios. Eso, somos porque varios. Hemos nombrado también que está Ana Laura García Vietti y Ailena Alegrechi, que también son adscriptas, sí, de esta materia, pero bueno, hoy están aquí solamente María Virginia y Ana Clara. Nos quedó pendiente, decíamos, el testimonio de Ana Clara, de su paso por esta cátedra, su atravesamiento y en qué lugar fue donde se puso las botas para, para hacer su trabajo en territorio. En realidad, para mí, la cátedra es, viste, cuando uno habla de espacios de encuentro y de espacios de afección, fue eso. Particularmente yo venía trabajando ya en el CEAC, que es una institución que también depende de la universidad y que tiene esa cuestión paradójica que está a una cuadra de la universidad, pero que está a años luz de la universidad. De nuestra Siberia. De nuestra Siberia, de la compleja Siberia. Y entonces es como que yo venía ya también con esa cuestión de criticar cuál es el rol de la universidad en la función social, porque yo venía del trabajo social durante un año. Entonces cuando me encuentro con la materia y me encuentro con ese espacio de cuestionar desde la teoría la práctica y de cuestionar el territorio, encontré como la síntesis donde me quería quedar. Encontré que esa era, como dijo Vir, cuando uno se define como profesional, yo sentía que mi vocación era de comunidad, pero que quizás la universidad no acompañaba con teoría y con un sustento académico esa práctica. Entonces, cuando cursé la materia, sentí que la universidad tenía sentido de vuelta. Y además yo soy como muy defensora de la universidad y del estudio, somos una cátedra que amamos, sí, estudiar, no es que vamos a estar en contra de eso. Entonces, para mí hacer, digamos, la materia me dio como todas esas herramientas para poder salir de vuelta a la cancha con un bagaje que no tenía. La tesis, que tanto Vir como yo y Nani la hicimos en el marco de la cátedra, y la vivimos también como un proceso que en algún punto es doloroso, porque es enfrentarte a lo que vos pensás, a lo que vos creés, a lo que vos sentís, y particularmente, escuchando lo que hablaban las chicas, lo que cuestionamos mucho en la materia es el concepto mismo de conocimiento y el rol de la universidad. Viste que parece que la universidad se para de arriba a mirar a los de abajo y a transferir, y con una sapiencia que en realidad cuando vas a terreno te das cuenta que no tenés, y te das cuenta que el interlocutor válido es el otro, y que en realidad tenés que pensar en el otro con una apertura y con una capacidad de escucha muy fuerte. Entonces, para mí la cátedra fue todo eso. Fue descubrir que es el espacio de la universidad que quiero, que elijo, que te dota de muchísima humanidad y de humildad, ¿no? Porque la universidad, en realidad, en esta función social de extensión, se tiene que valer muchísimo de una humildad de escucha permanente del otro y de saber que no estamos en como... No tenemos ni la capacidad ni la condición para hacer neta transferencia, que es algo que, volviendo a lo que hablamos al principio, cuando vemos que hay docentes extensionistas o vemos que hay docentes investigadores, hay una cuestión de qué es el conocimiento para cada uno que sin lugar a dudas es diferente. Sí, sí, es cierto que también hay algunas palabras que se imponen en la jerga académica, universitaria, sí. Como por ejemplo la palabra transferencia, que también está presente en los formularios que luego cada docente, exacto, tiene que llenar para hacer su categorización como docente, como investigador, donde se reclama que un docente dé cuenta de sus actividades de transferencia a la comunidad. Entonces, uno ahí pone una crucecita, dice yo transferí todo esto, y entonces la palabra queda ahí como transferencia. Sí, incluso pasa con, siempre nos reímos un poco en el aula con que hay muchas palabras que tienen que ver con nuestra alta casa de estudios, sí, que nos definen como tal, y a veces nos suben también en esa misma soberbia profesional que por ser una institución autónoma también muchas veces se confunde y se cree que puede trabajar sola, digamos, y somos solo una parte del todo de la sociedad. Uh-huh. Y como esa, la alta casa de estudios, el claustro, la cátedra, son palabras que también son muy históricas y están aferradas incluso en el inconsciente colectivo con las que peleamos. Totalmente. La palabra claustro, que tiene un origen absolutamente religioso, como el origen de la universidad en el mundo, una universidad eclesiástica y medieval, así fue como comienza con esa impronta en Europa y por supuesto sigue en América Latina, hoy la seguimos utilizando. Y la palabra del claustro, de su etimología, implica el encierro. Entonces, para nosotros, todos esos significantes, digamos, los tenemos que poner en cuestión y en debate, interpelarlos, porque va contra la idea misma justamente de la función social y la idea colectiva y la idea de responsabilidad y supuestamente la institución crítica y creativa que somos, o al menos, bueno, nos arrogamos de manera permanente, digamos, nos adjetivamos así o pretendemos ir hacia esos lugares o hacia esas dimensiones. Entonces hay que poner en cuestión seriamente estos términos y sobre todo el de extensión, que también es una palabra. Evidentemente, a veces la fuerza de los hechos, los hábitos, después hacen cambiar las normas. En la historia de la humanidad creo que es así, digamos. Todavía tenemos un código civil de la época de Vélez Arfiel y lo estamos rediscutiendo, y nos cuesta un montón. Y bueno, y esta palabra también, que se origina a fines del siglo XIX, tampoco nos representa en la definición que hoy tiene la extensión desde el punto de vista del diálogo. Digamos, hay algo, si bien hay muchas definiciones, hay algo en que coincidimos, que hoy la extensión está pensada desde una relación dialógica, de un diálogo interactuante con el otro. Como decía Anita, nosotros recuperamos el concepto de alteridad, no solamente, digamos, como categoría, sino como construcción del conocimiento. Y a partir de ahí cambia, digamos, nosotros decimos, este status quo de la universidad, que se mira a sí misma, centrípeto, endogámico, venimos a cuestionarlo desde otro lugar, donde ese otro no es el que transfiere, no es el que recibe, sino que es un actor necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ese otro, digamos, y con ese conocimiento que le reconocemos al otro, que no es el científico, pero es otro saber. Entonces decimos, no somos iguales. Evidentemente es una falacia decir que somos iguales. Sí deberíamos ser iguales frente al derecho, pero no somos iguales en cuanto a la diversidad, a la extracción, al conocimiento. Pero sí reconocemos que hay una paridad de saberes y que nosotros los necesitamos para producir un nuevo conocimiento y no para transferir, o sino pensándolo también la idea de la apropiación. ¿Cómo logramos una apropiación si no estamos creando un conocimiento colectivo que tenga legitimidad? Uh-huh. El término función social apareció mucho en esta introducción. Sí. Que se nos hizo un poco más extensa que lo habitual, pero en este caso me pareció necesaria, porque era una manera también de conceptualizar de qué se trata la función que ustedes están cumpliendo o lo que están desarrollando y en qué consiste la extensión, al menos para ustedes. Pero decía que función social era un término que había estado sobrevolando durante toda esta presentación y es justamente parte del título de esta clase de hoy, sí. La universidad y su función social. Están con nosotros, reiteramos, Paula Contino, María Virginia Ballesteros y Ana Clara Dalavalle. Junto a ellas vamos a transitar a partir de unos minutitos nomás la clase pública del día de hoy. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de hoy, la universidad y su función social. Adelante, empieza Paula Contino y luego se irán sumando también María Virginia Ballesteros y Ana Clara Dalavalle. Bueno, como decíamos al principio, no podemos pensar la extensión aisladamente, sino en el marco de las funciones de la universidad, que son docencia, extensión e investigación. Aunque aparezcan escindidas en la realidad, en la práctica concreta, desde nuestro estatuto, el estatuto de la universidad, el último que tenemos y aún vigente, el año 1998, se plantea la extensión como la función social de la universidad, o al menos el lugar donde se puede materializar. Porque cabe decir que no se puede entender a la universidad o cualquier instancia del ámbito educativo fuera de la función social, porque si la docencia no tiene función social, la investigación no tiene función social, bueno, ¿cuál es justamente el destino y el sentido de la universidad como institución educativa? Que eso fue algo muy interesante que se planteó en un congreso de extensión hace unos años, donde decía, estamos perdidos. Era un invitado español, que no recuerdo su nombre, y dice, estamos perdidos si la función social solamente está dada a través de la extensión universitaria y no a través de las tres funciones. Y realmente me parece que ese es el horizonte al cual nosotros debemos arribar. Y digo debemos arribar porque eso creo que se puede dar cuando haya un equilibrio, haya una relación integral, digamos, donde, como decíamos al principio, en ese tan distendido encuentro que tuvimos, digamos, cuando lleguemos a un camino de la integralidad. Dicho esto, es importante también decir que la extensión no puede ser entendida por sí misma, sino la pensamos en el modelo de universidad que la contiene. Hay modelos que están establecidos por circunstancias históricas, políticas, sociales, académicas. Cada programa, digamos, cada decisión es absolutamente política, digamos, pensando en lo político en el sentido profundo, pensando en lo político en la idea de orden o de nuevo orden o de cambio, de transformación, cómo encaminamos el conocimiento, cómo encaminamos ese modelo de universidad. Por lo tanto, la extensión tiene que ser pensada, que más adelante vamos a ir dando algunos de los modelos que fueron formateando la universidad en general y en particular la Universidad Argentina y Latinoamericana. Y cada uno de estos modelos, digamos, plantean diferentes enfoques y posturas ideológicas que le fueron dando distintos cuerpos a la extensión universitaria a lo largo del tiempo y de su historia, que para dar un dato iniciático la podemos ubicar en el continente europeo sobre finales de 1800 en Inglaterra, específicamente en la Universidad de Oxford y de Cambridge, como para tener idea de que estamos hablando de algo que ya tiene una larga historia, aunque está en una, como decir, en un momento, en una coyuntura sumamente favorable. Hace unos años no hubiéramos estado debatiendo este tema, porque la extensión estaba atrás, solamente, como decías vos, Javier, el concepto de transferencia, y ahí en la transferencia, bueno, era una relación, a veces de transferir conocimiento, a veces de innovación, digamos, a veces más de una relación mercantil de la universidad con distintas demandas sociales, y ahí quedaba acotada, o también la extensión desde esta idea de mirar la universidad pública, abierta, inclusiva, pensando justamente en el rol social que tiene. Imagínate vos, como imaginar a quien está escuchando, que a lo largo de la historia de este país y a lo largo de los golpes brutales y sangrientos, sobre todo el último que tuvimos, esta idea de la función social fue totalmente aniquilada y disuadida. Por lo tanto, la extensión va de la mano de la democracia. Eso lo hemos aprendido con creces, como tantos otros aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la historia argentina. Entonces decía, cada modelo de universidad contiene en sí mismo un modelo de extensión diferente, y eso implica distintas concepciones. Y estas concepciones, ¿cómo se reflejan, digamos, en las relaciones que la universidad establece a partir de qué? De los actores sociales que elige o privilegia y las relaciones que tenga con el Estado, digamos. Esto implica, digamos, ¿el Estado qué es para la universidad? Es un socio, digamos, un socio estratégico, el conocimiento es la idea fundamental y motora del desarrollo, o el desarrollo humano tal cual se lo adjetiva ahora de cara a una humanización, no solamente pensado en términos económicos, sino en términos mucho más complejos y humanitarios. Entonces, bueno, y por supuesto también cuáles son las valoraciones que se hace de la universidad en torno al saber, que las chicas ya habíamos hablado al principio, digamos, ¿qué es para nosotros el saber? ¿Qué es para nosotros el conocimiento? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se genera apropiación? Si nosotros pensamos que el conocimiento es acceso y se lo vincula a la ciudadanía, el posicionamiento que yo tengo de la extensión es uno. Si el conocimiento solamente es un valor agregado o tiene una función utilitaria, el concepto que tengo de extensión es otro. Nosotros desde la cátedra y desde la secretaría y también desde esta facultad, digamos, creo que tenemos la idea del conocimiento desde este lugar, ¿no? Vinculado a la idea del acceso y como condición de posibilidad. Sin conocimiento no podemos acceder, no puede haber, digamos, movilidad ascendente, no puede haber, no digo igualdad, pero sí, digamos, oportunidades. Y más en una sociedad como la nuestra, que es absolutamente competitiva, digamos, donde hay diferencias y asimetrías muy marcadas. Y creo que en ese sentido la universidad, desde sus tres funciones, y quizás materializándola desde la extensión universitaria, puede y debe darse este espacio junto a los distintos actores del Estado, que para mí debería ser un vínculo clave a la hora de pensar, digamos, el desarrollo, y aparte a la hora de pensar el sentido disciplinar y de cuáles son las disciplinas que necesita este tiempo histórico para generar un desarrollo autónomo, para lograr la tan ansiada soberanía, que celebro que de cara a los últimos años son términos y debates que están instalados en la agenda universitaria, en la agenda pública, en la agenda de muchos dirigentes políticos que han hecho y han permitido también desde decisiones estratégicas que la extensión a través de la universidad pueda lograr esto. Porque si hablamos en términos de tiempo, nos podemos situar alrededor del 2005, 2006, digamos, como perdón, como el proceso, digamos, histórico que ha empezado a revalorizar y a jerarquizar esta misión en función del crecimiento que ha tenido. Y este crecimiento uno lo puede ver plasmado en decisiones administrativas, en la cantidad, digamos, de relaciones interinstitucionales plasmadas e incluso en la curricularización, que ese es uno de los grandes debates. Vamos, esto tiene que ser obligatorio para todo alumno que pase por las aulas. Esto debe ser un conocimiento, digamos, donde la universidad se piensa a sí misma en relación a la sociedad, desde este modo, como decían las chicas, rompiendo esta idea de superioridad. ¿Esto debe estar en las aulas? ¿Debe ser necesario? Bueno, estamos en ese debate. La universidad en general, cuando digo la universidad en general, no solamente hablo de la Universidad Nacional de Rosario, sino todo el conglomerado de universidades nacionales, estamos pasando por estos debates. Y yo creo que es interesante también aportar en eso de si, de por ejemplo, de la si es o no obligatorio. En todo caso, si el voluntariado también es o no obligatorio, si debe ser o no teorizado o academizado, por ejemplo. Y en todo caso habrá que discutir el nombre, porque claro, voluntariado obligatorio... Puede ser obligatorio. Y un voluntariado... Y además la paradoja, un voluntariado desde la universidad puede ser netamente práctico. No hay una instancia de reflexión, por ejemplo, son solamente horas. ¿Cómo se asigna? ¿Cuál es la modalidad de ese voluntariado en caso que sea obligatorio? Claro, porque además, digo, no sé, pienso en la palabra voluntariado y automáticamente la asocio a voluntarismo si es que no está sostenida con esto que vos planteabas recién, uh-huh, porque si no queda solo en una cuestión, bueno, tal cual, yo voy a un poco... Al menos en este ámbito, no. O sea, si estamos, claro, en la universidad, sí, manera de sostenerlo... ¿Cómo es? Porque obviamente después se puede discutir en una empresa, voluntariado corporativo y cómo lo sostienen, pero también es otro modelo. Pero como lo pensamos desde la universidad, ¿cuál es el carácter sostenible de ese voluntariado? Si es netamente práctico. Pues nosotros todo el tiempo nos debatimos entre salir y volver, entrar y recorrer la praxis con la teoría y la teoría con la praxis y hacer ese juego dialógico. Entonces, ¿el voluntariado puede estar exento en el marco de la universidad de una impronta de reflexión y de debate? Claro, y además sí, por la riqueza que tienen estas experiencias, Javier, porque el tema es que la cantidad de proyectos de extensión o de voluntariado que se generan en torno a la Secretaría o en otros ámbitos también, generan una riqueza y una modificación desde el punto de vista del profesional o del futuro profesional que participa en estos procesos, que después no es teorizado. Y cuando decimos teorizado, Es la instancia justamente de la reflexión y de esa reflexión crítica que nos da la posibilidad de pensar y de pensarnos realmente en ese espacio de intervención. Porque cuando estamos interviniendo, ya esta misma palabra está sumamente cuestionada de distintos lugares, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién lo estamos haciendo? ¿Con qué autoridad? Como universidad lo estamos haciendo, y cómo generamos un juego de apertura o no para todos estos actores sociales que juntamente con estos sujetos académicos, digamos, están en ese espacio. Entonces, si eso no vuelve, digamos, al aula, estamos trabajando de manera escindida, de manera fragmentada, y la dispersión, digamos, acota, la dispersión reduce, la dispersión no enriquece. Sí, eso tiene que ver también con la no articulación de las tres funciones que vos mencionabas anteriormente. También, si hacemos extensión, si estamos trabajando cierto proyecto de extensión o cierto proyecto de voluntariado, y después no hacemos ciencia de eso también, que también es posible hacer ciencia de la extensión, y eso es algo que todavía está, se pasan hablando en los pasillos. Y por lo mismo que también decía, es difícil encontrar documentación sobre esto, es difícil encontrar bibliografía para seguir aprendiendo, para seguir creciendo sobre esto. Y entonces hay un montón, una cantidad de gente inimaginable que está trabajando en extensión y que podría hacer investigación de eso. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Paula Contino, a María Virginia Ballesteros y a Ana Clara Dalavalle. Las disciplinas, cada una de las disciplinas que se estudian en la universidad pública, ¿tiene un abordaje particular del concepto de extensión, o la extensión es un concepto que atraviesa transversalmente a todas las disciplinas? Digo, porque a lo mejor es para un ingeniero pensar la extensión es distinto que para un comunicador, que es el campo en el que ustedes se desempeñan. Totalmente. Aparte, re buena pregunta la que haces vos, porque eso forma parte también de nuestros debates. Yo creo que la extensión, por su misma definición que tiene que ver con esta realidad dialógica interactuante, tiene una capacidad potencial enorme, que es justamente la capacidad de articular y la capacidad de transversalizar. Debería ser una idea, un trabajo, un concepto y una acción que atravesara todas las disciplinas para poder pensarnos conjuntamente y dejar de tener esta mirada acotada sobre la profesión, sobre la especialización, para empezar a pensar y a trabajar sobre los problemas. Qué distinto fuera si la universidad, en vez de trabajar solamente por la especialización o la hiperespecialización de cara a los posgrados que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, pensáramos por problemas sociales. El hecho de pensar por problemas rompería justamente esta mirada monocorde o unidisciplinar para obligarnos a pensar multidisciplinarmente y no desde una idea superpuesta, sino cada uno desde su profesión y de su incumbencia aportando para la generación de la solución de ese problema, la innovación o al menos un análisis mucho más rico y más complejo, porque a problemas complejos, soluciones complejas con relaciones multiactorales. Y esto en realidad no se da. Qué bueno si nos llamáramos trabajadores del conocimiento, que nos ubica en un lugar de paridad con otros trabajadores, vamos, cada uno, digamos, en su lugar, digamos, una reivindicación de los saberes, un reconocimiento de los saberes, cada uno desde ese lugar, pero ya pensándonos en una lógica mucho más amplia. Porque, por ejemplo, vos hablas del ingeniero, que viste, siempre el ingeniero es como esa profesión ahí. Mira, yo te cuento una anécdota. Una vez salíamos de un congreso y había de extensión y el ingeniero venía a buscar a su hermana que había dado una ponencia. Entonces, él era ingeniero civil. Y él dice, bueno, lo más importante es cómo se hace un puente. Porque si el puente no tiene la aleación necesaria, no sé, de los materiales, el puente se cae y puede, bueno, generar un desastre. Obviamente, le digo, tenés toda la razón del mundo. Es sumamente importante la solidez de ese puente para que puedas cumplir su función. Ahora, ¿qué conecta ese puente? ¿Cómo sabemos que las comunidades que va a conectar o esa conectividad, digamos, es realmente lo que esa comunidad y esa sociedad en ese momento está necesitando? Digamos, ¿cómo sabemos el impacto sociocultural y hasta desde el punto de vista ambiental que tiene ese puente en una región? Digo, ¿no sería importante, digamos, que pudiéramos dialogar cómo se hace el puente para que no se caiga y cumpla con su función, pero por otro lado, aportar desde las ciencias sociales, en esta manera compleja de articular el pensamiento, el sentido, el por qué y el para qué, más allá de esa estructura sólida y necesaria? No, me dijo. Lo importante es que el puente no se caiga. Por ejemplo, un problema que siempre tiene en general la clase política cuando hace relocalización o una nueva localización de los vecinos en un barrio, digamos, de mucha precariedad, donde hay una decisión política de desarrollar vivienda social, y bueno, y ahí se construye en otro territorio. ¿Y qué pasa? La gente vuelve a su lugar. Vuelve a su lugar y prefiere una vivienda sumamente precaria, con escasos servicios públicos, que una casa construida de material, digamos, con ciertas necesidades básicas que se supone viene a satisfacer esa vivienda social. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Nadie lo puede entender. ¿Cómo? El otro día la directora de una escuela me decía, tenemos talleres, tenemos comedores, tenemos espacios para los chicos del barrio, nuestro barrio, el barrio La Sexta, y los chicos no vienen. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ahí hay una ausencia de una mirada social y cultural sobre la problemática y el deseo de esa población. Porque nosotros, por ejemplo, los comunicadores, porque todos en la cátedra venimos de la comunicación, salvo una de las adscriptas que se está sumando este año formalmente, que viene de trabajo social, tenemos, digamos, una mirada, digamos, particular al pensar desde la comunicación la necesidad de la visibilización del deseo del otro. ¿Cómo incorporo al otro si yo no soy capaz de reconocer su deseo? Y esto lo que quiere decir que uno lo puede hacer emerger. Así como vos ahora estás haciendo, desde el lugar de periodista, que emerja una charla y una entrevista, digamos, el comunicador en ese sentido, u otra de las profesiones también vinculadas a las ciencias sociales, deben generar ese terreno propicio. Porque el destinatario del puente o el destinatario de una política de vivienda que es mucho más compleja está al final, de una manera pasiva, solo como receptor. Sí, eso que es súper metafórico de visibilizar el deseo del otro, llevándolo, que lo debatimos mucho, a la gestión de una política pública, es incluir a esos destinatarios en el diseño. Porque cuando se van a generar estos puentes, siguiendo con el ejemplo, no hay en la mesa un actor de la comunidad. Y los que hablan están años luz de los, no solamente de los deseos, sino de las circunstancias y de la realidad, entre comillas, de esas comunidades. Los que deciden, y por eso nosotros como universidad tenemos que estar recontrametidos en las decisiones políticas, públicas y en la gestión, los que deciden terminan estando lejos, realmente lejos, y nos pasa a nosotras en la vida diaria, en nuestro trabajo y en las prácticas territoriales que hacemos, que realmente esas comunidades benefactoras, entre comillas, de los puentes no tienen la más remota idea. Y esto, entonces no pueden no se pueden hacer carne de esos cambios. Que tiene que ver también con lo que decíamos anteriormente, entre las funciones de crear, de abrir espacios propicios para que salgan profesionales críticos y comprometidos socialmente, tiene que ver con esto. No solo con ir a generar estos espacios, sino con la escucha, con tener el oído abierto, decimos nosotros, de ver qué se está diciendo y en tanto qué se está necesitando. Y después sí, lógicamente, hay algo que el profesional debe aportar, porque para eso construyó durante muchos años. Ahora lo tiene que hacer articulando con esa escucha, con esa voz que está del otro lado. Y es esto, el crear el nuevo sentido colectivo, digamos. Estamos junto a Paula Contino, María Virginia Ballesteros y Ana Clara Dalavalle en la clase pública de hoy, que se titula La universidad y su función social. Es una pregunta amplísima, ¿no? Pero ¿se puede dar alguna pauta de cuál es la función social de la universidad o no es una pregunta pertinente justamente por lo amplia? Es realmente una pregunta amplia y compleja, y me parece que no es definitiva. Me parece que siempre las respuestas son contingentes. Y a nosotros nos gusta mucho la palabra de la contingencia, porque incorpora, digamos, el azar, la incertidumbre, la realidad en todo su dinamismo, en toda su complejidad. Entonces, arribar, digamos, a una respuesta más esquemática es muy difícil. Pero sí me parece que tenemos algunas pistas para pensar esta pregunta que vos nos haces en relación a analizar la extensión a través de categorías. Hay una cantidad de categorías y dimensiones que nos dan como algunas pistas más profundas para poder entender esto de la función social de la universidad, que, insisto, no recae solamente en la extensión, sino que en las tres misiones. Y en principio es cómo consideramos a la educación. La educación, ¿cómo la consideramos? Como una mercancía, como un derecho humano, como un deber del Estado. Ahí está, digamos, la primera esencia, digamos, a la hora de las definiciones y a la hora de pensar realmente un posicionamiento social. Si nosotros decimos que la educación es un derecho del Estado y por lo tanto es un derecho humano, pensado en términos globales, desde la Declaración de los Derechos del Hombre hasta lo que ha pasado, digamos, en estas definiciones que se han ampliado y han generado una sustancia sumamente importante en nuestra sociedad, en la idea del derecho humano como un todo, como un bienestar, digamos, como esta posibilidad de nivelar las oportunidades para la inclusión, me parece que hay ahí un punto de partida esencial para definir la función social de la educación en general, que en este caso la extensión la hace propia y debería hacer lo propio también, y creo que así también lo hace con las otras dos funciones. Por otro lado, cuando hablamos también de derechos humanos y deberes del Estado, nos estamos jugando también en un concepto de democracia. Digamos que, sin meternos en el campo de los politólogos, digamos que es inherente, digamos, pensar la democracia sustantiva y participativa en función de pensar la educación como un derecho humano. Por fuera del campo de la democracia, por fuera de la institucionalidad democrática, es imposible pensar este concepto. Y, por supuesto, también esto nos abre la idea a la ciudadanía en tanto proceso participativo y deliberativo. Y el conocimiento, como decíamos antes, condición fundamental, digamos, del acceso a lo público, a lo político y, por lo tanto, a este proceso de construcción de ciudadano. El ciudadano como futuro profesional o el ciudadano que puede empoderarse a partir de cualquiera de las tareas que produce la universidad en cualquiera de sus campos, en cualquiera de sus temáticas, y puede generar este empoderamiento en un ciudadano que está en situación de vulnerabilidad social o de exclusión, que no son lo mismo, son categorías diferente, pero bueno, ahí también estamos poniendo en juego fuertemente cuál es nuestra posición a la hora de hablar la función social, porque si hablamos de democracia y de ciudadanía, también hablas de inclusión y de exclusión. Uh-huh. Que yo celebro que sean términos que están en la agenda política y en la agenda pública, más allá de que generen acuerdos, disensos o conflictos, que por supuesto el conflicto es constitutivo de la política, a mí no me asusta y me parece saludable. Después hay otras cosas que no son conflictos que uno podría analizar como canibalismo político. Pero sí me parece que la inclusión y la exclusión es lo que determina, digamos, la característica también de la democracia. Y pues, nos hace salir simplemente de esta democracia representativa, absolutamente necesaria y fundamental, pero como puerta de entrada para repensar profundamente estos conceptos de inclusión y exclusión. Y nuevamente ahí el conocimiento en el centro de la escena, perdón, como el posibilitador. El posibilitador de nuevas realidades, el posibilitador de nuevos escenarios. Por eso la contingencia nos hace pensar en algo que no es definitivo. Y si ese orden no es definitivo, no es un escenario ya hecho. Es un escenario con capacidad de transformación. Ahí la veo asintiendo a Ramos, Ana Clara. Sí, ya sé que a ella les encanta ver ciertas cuestiones. No, pero además es como esa conciencia y es revalorizar en realidad el conocimiento como un empoderador neto. Y que además, es cierto, ¿viste la típica frase? Estudiá porque lo que estudiás no te lo saca nadie. Que es una frase como de no sé, ¿quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita, diría, claro, mi abuela. ¿Quién te quita lo bailado? Más o menos. Es el quién te quita lo bailado. Claro. Pero eso, la verdad que pone en jaque un montón de categorías y un montón de jerarquías y un montón de lugares establecidos. Cuando vos pensás en la contingencia, el lugar establecido, te reís un poco de la seguridad de los lugares establecidos y de la seguridad de las jerarquías establecidas y los actores válidos. ¿Por qué solamente puede ser válido el título de o el lugar de? Particularmente por la cátedra, pero además tiene que ver con esta cuestión de militar un poco la universidad. No partidariamente, sino políticamente. Nosotros nos encanta una frase que abrimos y cerramos todas las cátedras hablando de eso, de esa cuestión del inacabamiento, del saber que hay que dudar de las certezas, de que siempre se hace política. Y cuando vos pensás que siempre haces política y que la universidad es un espacio para reflexionar, pero todo el tiempo políticamente, te cambian todos los escenarios y te cambian todas las legitimidades en algún punto. Y en ese sentido creo que la extensión hoy como función, digamos, está atravesando lo que los institucionalistas dirían esta puja entre lo instituido y lo instituyente. Me parece que, bueno, lo instituido es lo que está, y lo que está establecido, obviamente, es el orden. Y en ese sentido creo que la extensión, digamos, se equivoca si lo piensa hacer sola. Incluso la universidad sola no puede jamás, porque estaría desconociendo esta idea justamente de lo social, del colectivo, del todo, asumirse desde el lugar y de su rol, ¿no? En este idea de diálogo permanente. Me parece que la extensión funciona, digamos, como el instituyente hoy en día, como este movilizador que siempre hay en distintos ámbitos y en distintos momentos históricos, donde a partir de sucesos concretos, como decía, decisiones políticas y educativas, bueno, vienen a repensar, digamos, nuestros roles, esta forma de construir y desarrollar el conocimiento, ¿no? Y entonces en esta idea de lo instituido y lo instituyente es como esta remoción de lo establecido y de las estructuras fijas. Y ahí me parece donde nosotras nos sentimos como cátedra personal y globalmente cómodas, porque está el conocimiento como condición de posibilidad y eso es inherente al cambio. Cuando Paula es Paula Contino, una de las docentes invitadas del día de hoy en clase pública, dice cátedra, se refiere a la cátedra a la cual ella pertenece junto a, bueno, un grupo grande de docentes. Está ahí Marinés Suidini, Miriam Villerán, María Elisa Rasteletti, y el grupo de adscriptas, que son María Virginia Ballesteros y Ana Clara de la Valle, que son quienes están aquí, y están también allí formando parte de la cátedra, Ana Laura García Vietti y Ailén Alegrechi. Decía que cuando ella dice cátedra, se refiere a la cátedra de Extensión, Ciudadanía y Voluntariado, ¿no? Que es una cátedra que se dicta en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es una cátedra optativa que está sobre el final del cursado, ya no de la carrera de comunicación social, como lo era en sus inicios, sino a partir de este año, en las cuatro carreras sí que se dictan en la facultad, que son trabajo social, ciencia política, comunicación social y relaciones internacionales. Es un desafío incorporar desde ustedes, que mayormente son comunicadoras, incorporar alumnos de otras disciplinas? María Virginia. Sí, nos reímos todas porque completamente es algo que conversamos hace rato, incluso cuando nos lo propusimos en su momento, dijimos, bueno, que ¿cómo hacemos esto? Por suerte también no somos solo todas comunicadoras porque hay una atrevida que no es comunicadora, que es trabajadora social y se animó a mandarte ese grupo loco de comunicadoras. Sabemos que vamos a tener que encontrar consensos en un montón de conceptualizaciones, en un montón de formas de enfrentar ciertos espacios territoriales, pero que como muchas veces nos pasa entre los comunicadores, también venimos con bagajes experienciales totalmente diferentes y hay que encontrar consensos. Y así que a eso vamos, digamos, en esta propuesta nueva. Sí, no sería coherente que no estemos abierta y que no estemos deseando que se llene la clase y que la cátedra sea realmente abierta. Bueno, ahí es el tema de la coherencia, es fundamental porque tratamos de que el aula sea una coherencia de lo que decimos y hacemos. Y en ese sentido, que vengan alumnos de las cuatro carreras o incluso de otras carreras de la universidad, para nosotros es un desafío, pero es un desafío necesario. Porque eso nos multiplica a nosotras, nos pone en juego, como decía Virginia, otras ideas, otros saberes, y poder trabajar y aprender a trabajar y producir un nuevo conocimiento con gente de otras disciplinas, aún en el tan declamado trabajo interdisciplinario, totalmente necesario para las ciencias sociales, pero poco practicado. Nos cuesta mucho generar ese diálogo interdisciplinar. Imagínate cuánto nos cuesta generar este diálogo social con distintos sujetos históricos, populares, etcétera, con los cuales nos relacionamos. Y me parece que el primer desafío es en el aula, digamos, cómo nosotros nos comportamos como cátedra, cómo generamos el espacio de enseñanza-aprendizaje, cuál es el concepto de aula, cuál es el concepto, digamos, más pedagógico a la hora de pararnos frente a los alumnos y qué hacemos con las dudas, algunas certezas, pocas, pero muchas dudas, muchas interrogantes que quedan plasmados en el aula y que no es intención de cerrarlo, sino seguir problematizando. Entonces es muy rico poder tener alumnos de otras procedencias y además, como te decía, es necesario. Estamos en clase pública hablando de la universidad y su función social. Propongo una breve pausa y luego retomar con, al menos como disparador, una pregunta que te quería hacer acerca de si hay experiencias de cátedras como esta en otras carreras, tanto de la Universidad Nacional de Rosario como de universidades del resto del país. En un ratito continuamos en clase pública. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en nuestra clase pública de hoy. Estamos junto a Paula Contino, a María Virginia Ballesteros y a Ana Clara Dalavalle. Ellas son parte de la Cátedra Extensión, Ciudadanía y Voluntariado, que es una cátedra electiva que se dicta en los años superiores de todas las carreras de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El título de la clase de hoy, La Universidad y su Función Social. Previo a esta pequeña pausa, yo había dejado planteada la pregunta acerca de si hay experiencias como la cátedra que tienen ustedes en otras facultades de la UNR o bien en otras facultades del resto de las universidades argentinas. Así, cátedras que se propongan articular la extensión junto con la investigación y el resto de las tareas que lleva adelante la universidad pública. Mira, así con el formato que nosotros lo hemos pensado para trabajar en articulación, en lo que sea acotadamente, internamente en el espacio de una cátedra, tal cual, no hay en nuestra universidad. Hay muchos intentos, por supuesto, hay cantidad de proyectos de extensión, de voluntariado, de programas, digamos, las secretarías de extensión de las facultades y de la universidad ha crecido de manera exponencial, está la preocupación en todos los ámbitos de discusión de curricularizar la extensión. Pero con este formato que nosotros le hemos dado desde el principio, que es la reflexión académica de lo que hacemos, porque básicamente hay una idea medular que tiene que ver la responsabilidad y la solidaridad social, digamos, que implica la acción, pero nosotros creemos fundamentalmente volver a la reflexión. Así que de esta manera, donde hay convenios articulados con organizaciones territoriales, como contaba Virginia, con una bibliografía que la hemos armado en función de estas necesidades, no. Pero hay prácticas sociocomunitarias, sí. Bueno, de hecho nuestra carrera de trabajo social las tiene de manera inherente y son materias obligatorias, pero decíamos, es una carrera con la cual, digamos, cruzamos intereses, sin duda intereses comunes, digamos. Hay otros espacios donde hay prácticas, donde se hacen intervenciones en territorio, pero toda esta parte de este andamiaje articulado con la reflexión académica no se da de este modo. Sí, en las universidades nuevas, en el conurbano bonaerense, sobre todo la Universidad de Avellaneda, la Universidad General de San Martín o la Universidad General Sarmiento, han avanzado un poco más, que son universidades nuevas, que tienen y han crecido con la impronta de la extensión, y hay cátedras donde hay docentes que hacen las tres funciones en el mismo espacio áulico, y entonces van rotando los docentes para poder trabajar de manera sinérgica en estos tres lugares, y los alumnos van a campo, vuelven al aula, reflexionan, y nosotros en ese sentido lo que estamos empezando a hacer ahora, como a partir de las intervenciones territoriales surgieron experiencias interesantes para los alumnos, empezamos a dirigir desde la cátedra tesis en función de esto, que esto implica todo un proceso de investigación, desde un ensayo, la investigación tradicional, sobre un hecho de interés para el estudiante. Cuando esos hechos de interés para el estudiante están vinculados a todo el proceso de intervención territorial, ahora lo que estamos haciendo es hacer un compilado de esas tesis en artículos. Una tesis obviamente es mucho más larga, hacer artículos que no excedan las 15 páginas de todos los alumnos que pensaron para que esto vuelva al aula como bibliografía y siga generando un conocimiento vivo que pueda despertar, digamos, en otros alumnos nuevas preguntas sobre problemáticas que movilizaron a alumnos anteriores. Bien. Y a partir de eso generar trabajos prácticos nuevos, digamos, que se pueda ir resignificando todo este aprendizaje en un movimiento mucho más dinámico. Entonces, con esta pata, digamos, nosotros podemos incorporar la investigación, que cabe decir que en la Secretaría de Extensión estamos haciendo investigación, porque todos somos docentes, obviamente, sobre los proyectos de intervención territorial en políticas públicas, repensando cosas que para nosotros son importantes, como la singularidad de los territorios, que algo estuvimos hablando acá. Entonces, así, bueno, podemos, digamos, tener esta sinergia dentro de la cátedra. Esta descripción que hace Paula me lleva al principio, y quería aprovechar entonces para preguntarles, tanto a María Virginia como a Ana Clara, que cuenten sus experiencias de cuando cursaron Extensión, Ciudadanía y Voluntariado, aunque en ese momento se haya llamado de otra forma, donde vos contaste que, Virginia, contaste que hiciste una práctica allí en el barrio La Lata. En concreto, ¿qué podés contar de esa experiencia? ¿Qué trabajo hiciste? ¿Y cómo eso lo fuiste tramitando en este proceso de reflexión, de acción, intervención, acción, etcétera? Sí, creo que cada uno de los pasos que vos dijiste está bien claros y siempre los recordamos con Paula, que a su vez fue mi directora de tesis, porque hice mi tesis sobre extensión. Es que mi experiencia fue, yo elegí, digamos, había un abanico de 6 instituciones en las que uno podía elegir según los intereses particulares, y cada institución debía, como es hoy en día también, destacar algunos puntos que crea necesario que pueda aportar un comunicador. Uh-huh. Que abra un paréntesis, es también un trabajo bastante grande para hacer con las organizaciones. En este caso, se trabajaba en Villa La Lata con un grupo de gente que llamaba, de hecho sigue estando, es un programa de voluntariado que lidera Patricia Real, que se llama Comunicar Inclusión Social. Nosotros trabajábamos con un grupo de chicos que estaban entre los 5 años y los 25, había distintas tareas. Yo me sumé al grupo más chico, que pintaban murales. Y me pasó algo muy extraño, porque iba, digamos, a la par de que estaba haciendo la práctica, se trabajaban las teorías que estamos comentando hoy, digamos, pensar en la función social, la ciudadanía, e incluso rememorar todo lo que uno trabaja en la carrera de comunicación, en mi caso. Y al estar en el barrio y trabajar con los chicos, armamos un equipo de periodistas, estaban muy embalados todos, y me pasó que me encantaba todo lo que estaba haciendo, pero cuando tenía que contar mi parte en el aula, donde decía, bueno, ¿cómo van sus experiencias? ¿Qué pueden decir en relación a su profesión? Yo decía, sí, yo hago algunas cosas de periodismo, traje herramientas de radio incluso, que vamos a dar, pero no sé qué hacer, digamos, qué estoy haciendo desde la comunicación. Bastante inocente también yo en su momento. Esa era mi pregunta, y con esa pregunta me senté con las docentes y me dijeron, exactamente todo lo que dijiste es lo que estás haciendo comunicación, estás haciendo intervenir cada uno de los elementos de la complejidad, de la singularidad del territorio, y estás articulándolo con bagajes que uno incluso ni sabe que tiene, que eran parte de eso. Por eso es que también yo digo que a mí me modificó como profesional, y un poco puedo reírme de esa situación, pero soy feliz de haber atravesado por eso. Y en el caso tuyo, Ana Clara. Yo en el 2010 empecé a hacer un trabajo en el barrio, a dar clases de tecnología en lugares en situación de crisis o con cierta vulnerabilidad, y empecé a trabajar justo acá en el SEAC. El SEAC es Centro de Atención Comunitaria. Que depende de la universidad. Depende, ¿no?, de la universidad, es un centro de salud, pero con esa particularidad de que los centros de salud, por el vínculo con el barrio y con la comunidad, terminan siendo centros donde se dan clases de manualidades, hay psicólogos, ginecóloga, atención primaria, son espacios de referencias para el barrio. Perdón, ¿qué vale decir que el SEAC depende, desde hace 27 años, es de la Universidad Nacional de Rosario, está anclado en la Secretaría de Extensión de la Universidad y recibe aportes del gobierno provincial? Y como decía Anita, es un trabajo interdisciplinario. Claro. Entonces yo trabajé ahí a partir del 2010. Y siempre con esa cosa, como que a mí me hacía mucho ruido, de la lejanía. Y es como que uno se vuelve autorreferencial. Pero yo soy de Pujato y yo viajé toda la carrera 3 horas por día para estudiar. Y había una distancia en algún punto geográfica, pero yo me sentía parte de la comunidad. Y los chicos, el primer día que yo doy un taller en el barrio, León, que fue como mi alumno que me marcó y a partir de quien hice la tesis, me dijo, acá estamos afuera del mundo. Entonces esa frase, acá estamos afuera del mundo, viste, te queda en el pecho de por vida. Yo empiezo en el 2010. En el 2011, obvio, feliz de la vida, elijo la cátedra. Entonces la práctica la volví a hacer en la misma comunidad donde yo estaba trabajando. No con lo mismo, porque yo ya te digo, venía dando clases de tecnología, y entonces lo que hicimos fue un análisis justamente de la comunicación, de cómo se estaba comunicando la institución con el barrio. Entonces es increíble que uno empiece a analizar hasta el afiche, dónde lo colocan, por qué la vacuna está acá, por qué los horarios están acá, y ayudamos a hacer como una reorganización de la comunicación. Señalética, ¿no? Fue un poco de señalética y fue también análisis de, pensando en eso de que hablamos al principio, la comunidad cómo está incluida en la comunicación. Y al año siguiente, o sea, yo curso en el 2011, y en el 2012, durante el último año de la carrera, pues yo la cursé en cuarto año de mi carrera. En quinto yo empiezo a hacer la tesis sobre esa práctica que yo había hecho en el SEAC, y mi tesis, que empieza también en primera persona, yo le digo, fue un proceso, que también Paula fue mi directora de tesis, fue un proceso doloroso de asumirse de nuevo, de repasar eso y de repensar con ciertas ingenuidades, como decía Vir, y con cierta, digamos, lejanía, porque yo ya no estaba más en terreno, sino académico, lo que había hecho. Entonces, fueron como 3 años. Al principio, ya te digo, quise llevar al aula la práctica que venía teniendo, y después la tesis fue producto de ese ir y venir constante. Ahí es donde yo digo que la universidad quiere como un real sentido, porque, no sé, particularmente a mí me pasa, es como que uno siente que la universidad es un lugar, uno viene, se va y como que a veces está desconectado de la vida. Y de hecho, cuando analizamos como los modelos de universidad, a mí me marcó esa frase de la revolución científica, al igual que muchas otras revoluciones, empezaron al margen de los claustros, empezaron al margen de la universidad. Y la universidad no puede estar al margen. Es como que es irrisorio que este espacio, que además nosotros lo pensamos al conocimiento como un bien público, no puede estar al margen de los grandes debates, de las grandes decisiones, y de las pequeñas decisiones tampoco, porque el SEAC está a una cuadra, ¿no? Entonces, nada, es como, ese fue mi recorrido particular. Además, lo que dice Anita tiene también otro anclaje que es sumamente fuerte desde el punto de vista argumentativo y de lo real. La universidad está financiada por el erario público, digamos, todos los hombres que habitan este suelo, hombres y mujeres, que habitan este suelo y pagan sus impuestos, financian la educación, y un porcentaje de esa educación es para la educación superior. Y toda la gran masa poblacional que está en condiciones de acceder no lo hace. Entonces la responsabilidad es doble, porque la persona que va y compra el pan, que probablemente ese sea, o alimentos que están grabados por el IVA, que es una parte, uno de los impuestos que, claro, que te generan el mayor sustento al presupuesto educativo, vamos, lo pagan absolutamente todos los argentinos, y es un número muy reducido el que ingresa, porque lo público no es solamente tener, que por supuesto es condición necesaria y sine qua non, tener una universidad de puertas abiertas, libre acceso como la Argentina, modelo y totalmente desde el orgullo de formar parte de esta comunidad, lo digo, y desde el amor profundo y de la convicción para mí de lo que es tener un espacio del conocimiento de estas características. Pero no quiere decir que lo público sea para todos, porque hay que trabajar también acompañando ese proceso de puertas abiertas para que el que está en la posibilidad de ingresar, ingrese, permanezca y egrese. Porque todo eso es un tránsito difícil. No es sencillo, digamos, transitar 5 o 6 años, hacer tu vida en este espacio. Y en ese sentido me parece que tenemos que pensar desafíos, innovaciones. Esta facultad ha modificado su cursillo de ingreso, digamos, nosotros desde la Secretaría de Extensión estamos pensando en los conceptos de tutorías, digamos, de acompañamientos para los alumnos en distintas circunstancias. Entonces tenemos una gran responsabilidad, porque una cosa es lo público y otra cosa es lo popular. Para que una universidad sea pública y sea popular, debe hacer un gran trabajo. Y las becas que tenemos son maravillosas. La Universidad Nacional de Rosario, por supuesto la Facultad de Ciencia Política, tiene 14 becas con la posibilidad de financiar y acompañar el proceso económico y costear, que si bien no se paga, digamos, hay un costo, bueno, de apuntes, de ir, de venir y demás, etcétera, digamos. Pero no solamente eso. Me parece que ahí también tenemos que pensar el profundo compromiso que debe tener la universidad pública en relación a su tiempo y a su comunidad. Que eso también es parte de ciudadanizar incluso a los propios estudiantes para transmitirlo afuera, digamos, en esto que decimos, salimos de la puerta que está abierta y hay gente que está viendo que nosotros salimos y que no puede entrar, porque no es parte. Es como decía Anita, acá en el SEAC ellos están fuera del mundo y por lo tanto la universidad es otro mundo al que van otra gente. Por lo tanto, si yo no considero que puedo entrar, que es mía también, no importa si hay una beca o no hay una beca. Yeah. Porque ni siquiera existe la posibilidad de que yo vaya, porque es un mundo al que yo no miro, lo paso por al lado. Sí, es. Aunque esté la puerta abierta, hay un muro invisible. No, y ellos ven que la gente en realidad no lo ven y a ellos los han convencido de que en realidad no merecen, no pueden y no tienen capacidad para acceder. Cuando te dan vuelta, digamos, cuando te La realidad, como ya te digo, sí, en la cátedra, te da unas bofeteadas terribles. Sí. Y ahí es donde yo digo que se cae el statu quo y todo lo legítimo, sí, y lo válido. Es muy fácil, como lo escuchaba ayer, decirlo sentado y con las comodidades que a veces no reconocemos que tenemos en la universidad pública. Sí, y también privilegio. Siempre hay, no me acuerdo si es María Elisa, la que cuenta la anécdota del un grupo de chicos que trabajaba con uno de los programas que se articulan a través de la Secretaría de Extensión, que es el de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, sí, que venían a hacer un taller de alfabetización digital. Sí. Y entraba un chico, un grupo de chicos de no sé si era el barrio de acá, de la Siberia o de otro barrio, y que entraban a la facultad y los mismos alumnos miraban a esos chicos como ajenos. Como, ¿qué hacen estos chicos acá? Uh-huh. ¿Eh? Como era un grupo de gente que venía a capacitarte, digamos, que estaban formando parte de un programa que dependía de la universidad. Entonces, si nosotros mismos, adentro, incluso adentro, por más que nos enojemos con las palabras de adentro y afuera, sí, miramos como ajenos a ese otro que también es parte de esto, digamos, hay mucho trabajo por hacer. Eso es parte de la ciudadanía también interna de la facultad. Sí, acá no nos podemos hacer los ingenuos porque lo simbólico pesa. Entonces, la mirada no es te miré. Sí. Te miré con todo lo que eso implica. Es como más en nuestras carreras, ¿viste? Una palabra dice un mundo de historia. Está bien que nos enroscamos y quedamos vuelta, pero por eso yo digo, no podemos ser ingenuos cuando hablamos del otro y cuando miramos al otro de una manera o de otra. Cuando asumimos o cuando decidimos, quizás con conciencia, no comprometernos. O sea, no nos podemos hacer los ingenuos porque acá lo simbólico pesa muchísimo. Y cuando reconocemos realmente que estamos en un lugar de privilegio y que, viste, la sociedad no se termina al lado nuestro y que los compromisos nos exceden, la verdad es que particularmente te moviliza y te exige una coherencia que es bastante complicada, porque no es fácil ser coherente y todos sabemos que en nuestro trabajo, en el día a día, en el estar acá y haber asignado estas horas, por ejemplo, a este debate, tiene que ver con esa decisión de coherencia, sí, que asumimos. Hablando de palabras, una que anduvo dando vueltas por algún tramo de la charla, fue empoderamiento. Uh-huh. Es una palabra también relativamente nueva. Sí, digamos, muy de moda. Un concepto de moda. Claro, sí, eso, y sobre todo muy políticamente correcta. ¿Es una utopía o hay datos concretos que nos permitan que efectivamente hay alguien que se empodera de lo que circula? El dato duro de la realidad, digamos, no tengo para manejarlo y para barajarlo, digamos. Quizás los datos duros de la realidad lo establezcan las políticas públicas o las políticas de Estado, donde ahí puedan dar cuenta de su implicancia en los niveles territoriales y ahí demás, bueno, ver, contar en cantidad de beneficiarios, ver cantidad de proyectos, desarrollos. Ahora, desde el punto de vista de la reflexión, yo creo que sí, que el empoderamiento o quizás la apropiación social del conocimiento o quizás la revalorización subjetiva de ese individuo que ha atravesado por una vida llena de circuitos que le han negado su participación, me parece que la condición fundamental de todo esto, como lo dije y lo vuelvo a repetir, es el acceso. Cuando uno accede a partir de brindar y abrir posibilidades, yo creo que ahí está la llave. No todo el mundo va a actuar de la misma manera. No todo el mundo podrá, digamos, salir de esa situación. Son situaciones muy difíciles donde se juegan desde cuestiones muy particulares, subjetividades sociales, subjetividades colectivas, hay historias muy duras, digamos, hay distintos componentes epocales, digamos, como para hacer un análisis liviano. Pero sí me parece y estoy convencida que cuando estamos trabajando en el campo, digamos, del empoderamiento, de generar apropiación social, pero sobre todo generar la visibilidad, que es el reconocimiento, ese reconocimiento cabal que yo hago de ese otro, que cuando lo miro y te miro completo. Y no te miro como parte de un engranaje, te miro con nombre y apellido y recupero esta idea de sujeto activo. Me parece que uno está habilitando ahí. Sí. Las respuestas no son definitivas, no te puedo decir, pero ¿qué creo? Creo en esa realidad lateral, que creo en las posibilidades, que creo en todo. Sí, si no, no estaríamos haciendo la tarea que hacemos, no tendríamos la cátedra que tenemos. Y que más allá de los casos particulares, que después quiero que Anita cuente, ella tiene un caso particular para contar, pero además de eso, si pensamos digamos, a gran escala, y si verdaderamente desde la extensión, desde la docencia, desde la investigación se forman profesionales que sean capaces de generar políticas públicas, que tengan esta visión partiendo de esto, entonces lo más probable es que se genere empoderamiento, digamos, ya masivo, si se quiere, totalmente, entre comillas. Sí, no, o una capacidad y una disposición a pensar, claro, este proceso. Y bueno, ahora que lo cuente. No, porque cuando ella lo decía, en realidad podemos hacer este análisis de la política pública, decir, bueno, tantos planes, tantas becas, tanta plata, tanta gente supuestamente incluida. Pero para mí el empoderamiento tiene nombre y apellido y tiene una historia. Cuando yo hablé de León, que fue León el que a mí me atravesó la historia, él tenía 15, venía de muchos años de droga y de asumir, no, que la droga era, no sé, su excusa, su salida, su manera de contenerse, y fue el que me dijo, estamos afuera del mundo, después de un año de trabajo, él consigue trabajo, ¿no? Lo ayudamos a que tenga su trabajo. Y él me dijo, no, yo no quiero trabajar. Y ahí yo me di cuenta que en el diseño de los trabajos y de los talleres y de las políticas sociales no lo había incluido a León. Yo pensé que lo mejor para él era trabajar. Y él solamente iba, y ahí me lo dijeron haciendo la tesis, los psicólogos del SEAC, me dicen, ¿sabes lo que pasa? Acá hay una cultura de la inercia. Ellos están acostumbrados a que nadie los registre. Vos no tenés idea lo que siente una persona cuando le preguntan cómo estás. Vos no tenés idea el cambio que eso implica. Acá quedó capacidad instalada, acá los chicos quieren volver, los chicos quieren estar. Y nosotros sabemos que si están acá, mientras estén acá, y alguien le pregunta cómo está, y ellos se sienten, como decía Paula, mirados en su totalidad y no sesgados, vuelven. Y en lugar de estar en la esquina y en lugar de estar condenados por ser de la Siberia, condenados por ser un barrio donde como lo común es la violencia o la inercia, que es la otra parte, se empoderan, se sienten parte. Y ¿sabes la última frase de León? Que después volvió a trabajar conmigo y después me dijo, mira, yo ya entendí que a mí ser del barrio, que fue una de las últimas conversaciones que tuve con él, no me hace menos que los del barrio, los del centro. ¿Sabes? A mí no me hace menos. Ellos me quieren hacer creer que yo soy menor. Que yo, por ser, por usar la gorra y por ser de la Siberia, no me merezco lo que tengo. Pero yo estoy convencido, yo estoy seguro de que yo puedo lograr lo que quiero. Y así, chao. ¿Entendés? Hay un nombre y un apellido detrás de cada historia. Y hay nombres y apellidos detrás de las políticas públicas. El tema es sentarse, como decía, ir con esa visión de amplitud y de complejidad. Y otra cosa como que me quedo dando vuelta. Viste que lo social siempre está como precarizado. El laburo social es atado con alambres, es así nomás. No, acá hay que gestionar, acá hay que sentarse, hay que articular, hay que armar convenios, hay que pensar en recorridos y en procesos. Y eso no es un laburo de un día para el otro. No. Y ahí es donde yo combato cuando, como, viste, cuando el comunicador social siempre está, viste, precarizado en algún punto. Y nosotros nos hacemos cargo de eso. De que a veces, viste, hacemos todo, así atado con alambre. No. Pero incluso genera ciertos orgullos, porque cuando uno ve, ay, mira, con tan poca plata, mira todo lo que se hizo. No, plata, como sí. Si los presupuestos, claro, que están derivados a la actividad social, digamos, tendrían que ser menor y hacer malabares para poder dar cumplimiento de los objetivos. Pero es más, te digo, no es una cuestión de dinero, porque a veces está la decisión política, en políticas públicas, política de Estado, programa, poner el nombre que quieras, que es el gran paso y es la gran puerta de acceso. Está la decisión pública, está el dinero. Y no solamente está el dinero en abstracto, está el dinero depositado. Y viene el proceso de implementación de estos procesos. Y ahí, en el proceso de implementación, que es el territorio, que es el otro, que es el uno a uno, que es el trabajo, que es la tarea, es donde fallan las cosas. Hay una cantidad de razones, y los estudiantes de ciencia política podrán dar cátedra, y por supuesto los profesores también, con respecto a los problemas de implementación, pero nosotros lo que decimos desde nuestras profesiones de origen y desde esta cátedra es justamente esta idea de reconocer las singularidades y las particularidades, tanto locales como individuales, que esa es la puerta de entrada al otro. Por eso, la escucha, creo que en cualquiera de las profesiones, es fundamental para poder comprender. Y que ese otro deje de ser de un otro, deje de ser como aquel. Entonces, pensarnos todos como otros sería distinto, ¿no? Porque si yo soy yo y vos sos el otro. Y si nos pensamos todo como una multiplicidad de otro, pues yo soy el otro para alguien e igualmente vos. Uh-huh. Entonces, si cambiamos la perspectiva, me parece que ese cambio de visión tiene que ver también con este ciudadano, como decía Vir, que la universidad pretende formar. Y que esto no es políticamente correcto, ¿eh? Porque nosotros no somos chicas políticamente correctas. No nos gusta, vamos, ser denominadas así. Nosotros creemos que esto es una competencia específica que la universidad le puede dar a sus alumnos profesionales en formación, de poder mirar, comprender, entender e involucrarse a partir de una elección disciplinar en los problemas y necesidades de su tiempo. Bueno, me parece que... Yo creo que después de eso ya no se puede agregar más nada. No, la verdad es que no. Es la no, sí, que por eso esperamos a los politólogos que vengan a sumarse también, porque los queremos escuchar. Y a las relaciones internacionales no sabes cómo se sorprenden. Bueno, tenemos el caso, viste, también con nombre y apellido. Dicen, no, no puede ser, esto es lo que nos hace falta, salir, como viste cuando decíamos al principio, literalmente de afectarse el cuerpo y de que te movilice todo, y en realidad tener un poco, viste, salir de, los amamos los apuntes y somos unas golfas y unas nerds terribles porque nos encanta y nos apasiona, pero viste cuando necesitas el contacto como con los bordes y con los entre, como te gusta a vos. Bien, bueno, entonces la invitación está hecha, bueno, no solo para que... Para los caballeros para también. Para que escuchen la clase, para que se sumen caballeros a esta cátedra eminentemente femenina. Femenina, sí. Femenina, no feminista. Para que se vayan incorporando también alumnos de otras carreras, que bueno, de hecho este año se dará de hecho porque la materia comienza a dictarse en las cuatro carreras que están presentes en la Facultad de Ciencia Política, pero bueno, también pueden conocer la cátedra a partir del espacio en Facebook, que es Cátedra Extensión. Cátedra Extensión, uno entra a Facebook, ahí pone Cátedra Extensión y aparecen los contenidos, algunos contenidos que sí, ustedes está están trabajando ahí. Bien, por último, ya para despedirnos, me gustaría que nos recomienden alguna bibliografía que uno pueda para entrarle, claro, alguna biografía para entrar. Si alguien de otra facultad quiere venir de oyente, nos ha pasado que antes de que sean, o sea, pueden venir no como materia, pero sí pueden formar parte, y no solo como oyente, sino también tener voz y formar parte de los debates de la facultad que quieran, digamos, pueden venir, no hay problema. Sí, también después pueden participar de las clases abiertas. Como que no lo dijimos claramente, pero en realidad la materia que es cuatrimestral, que tiene las prácticas territoriales, como dijo Pau, también tiene el espacio de las clases abiertas y de los conversatorios. ¿Y nunca pensaron en clases abiertas en otras facultades? No. El año pasado hicimos una experiencia así que se llamó Ciencias en Diálogos, a partir de una experiencia de intervención común entre la Facultad de Bioquímica y la nuestra, donde se trabajó en Villa Banana con el concepto de la agua es vida, así se llamaba la campaña, y había ahí toda una detección de los bioquímicos, de la calidad de agua, de la gente que vivía en ese lugar, y bueno, los comunicadores, y ahí estuvo bueno porque fue interdisciplinario. Estuvo una chica de ciencias políticas, una de comunicación y una de trabajo, que es Ailén, se sumaron ahí, hicieron un aporte que realmente multiplicó el trabajo de las ciencias bioquímicas con las nuestras. Y a partir de ahí, de esa buena experiencia, nosotros llamamos conversatorio, nos gusta conversar. Evidentemente. Esto de las redes conversacionales nos gusta a los comunicadores. Y lo hicimos entre ambas facultades, fue una experiencia nueva. Y además lo hicimos en bioquímica. Y lo que hacemos son las clases abiertas, que invitamos a docentes de otras materias, con toda una autoridad académica sobre temas que a nosotras nos incumben, como por ejemplo nuestra famosa clase de Alicia Cuarone, donde nos ha ayudado a pensar y como ella siempre ha interpelado fuertemente sobre la idea de la posmodernidad, la participación, la ciudadanía, el espacio público, lo político, digamos, que son conceptos basales que van atravesando, digamos, cada uno de los contenidos de la materia. Bien. Y por último de eso, no nos olvidemos de recomendar alguna bibliografía. Tenemos la bibliografía de la cátedra, les recomendamos si quieren profundizar en la historia de la extensión y la conceptualización, justamente un material del ingeniero Gustavo Menéndez, que fue secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, Desarrollo y Conceptualización de la Extensión Universitaria, 80 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, que nos quedó afuera. Para la próxima clase. Para otra clase la vamos, porque Vir da alguna clase hermosa, nos moviliza y Vir particularmente la Reforma está está entre los mejores lugares de su corazón. Y además es muy interesante el texto porque plantea todas las dimensiones, ¿no? No solamente como un movimiento estudiantil, sino como un movimiento social y político que tuvo un correlato de factores nacionales e internacionales que fue el espacio de surgimiento. Y uno cortito pero muy interesante de José Gregorio Rodríguez, que es un profesor colombiano del cual tomamos nuestro concepto de extensión y lo llevamos casi como bandera, que se llama Imbricación y aprendizajes mutuos, una perspectiva de la extensión universitaria. Perfecto. Bueno, hecha ya la invitación para que se sumen o se incorporen o que participen o se interesen en esta cátedra titulada Extensión, Ciudadanía y Voluntariado, una cátedra de la que forman parte Marine Suidini, Paula Contino, Miriam Villerán y María Elisa Rasteletti como docentes y como adscriptas, María Virginia Ballesteros, Ana Laura García Vietti, Ana Clara Dalavalle y Ailén Alegrechi. Quienes estuvieron con nosotros fueron Paula Contino, María Virginia Ballesteros y Ana Clara Dalavalle. Les agradecemos la presencia. Gracias a vos. Esperemos que se hayan sentido cómodas. No, por favor. Ya que están acostumbradas a manejarse entre mujeres, acá acá fue extraño. Un agente extraño. Uno. Espero que haya sido incorporado, digamos, como ese otro participante vital. Muchas gracias. Gracias. Y no solamente gracias por este espacio, sino felicitar, ¿no? El espacio en general, que es la clase pública, porque me parece que el aula tiene otro contorno, o quizás tiene no tiene contornos desde este lugar. Así que gracias también a ustedes por producir y pensar este lugar. Muy bien, nos tiramos flores y ahora nos requeremos. Hasta la próxima clase pública. Chao. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso, Laboratorio de Sonido de la UNR.